y Nada Más presenta. Guardián de las tinieblas. Prólogo. No culpo a mi familia ni a mis amigos cercanos por preocuparse o al menos no disimular su disgusto cada vez que vuelvo allí. Todos los años realizo el mismo ritual, la misma incomprendida costumbre que se repite por novena vez desde aquel fatídico 26 de diciembre. Todos opinan que me he obsesionado, que me culpo por la muerte de Manuel, que me echo en cara mi suerte cuando mi buen amigo yace ahora bajo tierra, pasto de los gusanos. Y nada más lejos de la realidad. Nunca quise contar lo que sucedió esa noche. No lo he contado porque no debo hacerlo. Y aunque pudiera, seguramente tampoco lo hubiera hecho. ¿Quién me creería? Las cosas muchas veces no son lo que parecen. La mente humana, cerrada y calculadora, no deja lugar para lo inexplicable, lo extraño, lo sobrenatural. Pero a veces esas fuerzas que se escapan totalmente de nuestro entendimiento, de nuestro poder, se nos revelan de forma inequívoca, absoluta, no dejando lugar a la duda, solo relegando nuestro corazón y alma al más crudo y despiadado terror. Como cada año, mezo lentamente mi cuerpo sobre el butacón, bien cerca de la chimenea para no entumecer mis miembros. Cierro los ojos y escucho el viento silbar entre los nevados árboles, mientras las llamas crepitan con una secreta melodía que solo el bosque conoce y que me hace recordar. Recordar todo lo pasado como si fuera vivido una y otra vez. Observo cómo mi mente ordena los pensamientos y solo puedo acceder a estos como un mero espectador. Impotente para cambiar la historia, para cambiar mis actos, tan triste y desolado como la propia cabaña que me cobija de una muerte segura. Y los hechos comienzan como cada vez, de la misma forma, en el mismo lugar y la misma hora. Primera parte. El viaje. parece imposible que no sepas la respuesta. Vale, vale. Una pista más. ¿Solo una? Así no tiene gracia. Hay que arriesgar. A ver, me vas ganando 8 a 3. Venga, tío, una pista más. Que esto no es un concurso oficial de la tele. Vale, vale. Pero si no lo aciertas con esta, dejamos de jugar y... ¡Coño! Mira un poquito a la carretera. Tranqui, tranqui. Que te pones muy nervioso con las curvas. ¡Coño! Es que las coges como Ben-Hur. O como el coche de Batman. Oye, oye. Al grano. Que quiero la revancha, ¿eh? Vale. Pista extra. Y completamente innecesaria. Solo te la doy porque eres un puto negado. Vale, vale. Pero primero repasemos, ¿eh? Vale. Son varias películas. Pista 1. Otra pista. La protagonista es muy pánfila y parece boba. Pues por ahora puede ser cualquier cosa. Vale, tercera. Hay una relación de amor a tres bandas entre la tontaina y dos tipos que no son precisamente humanos. Y con esto ya está tirado. Nada. Que ni idea. Ni idea, tío. Bueno, vale. Nueva pista y última. A ver. Porque no me sale del NIS, pero darte más. Venga, venga, que te escucho, venga. Bien. Uno de los protagonistas, llueva, nieve o truene, no usa una puñetera camiseta en el 90% de la película. Coño, eso me suena. Espera. Lo tengo en la punta de la lengua. Cuenta atrás. Espera, tres, coño. A ver, que no me sale. Dos. Que no, a ver, así no puedo, ¿eh? Uno, di algo venga, ya, cojones. Coño, que así no puedo. Venga, venga, me arriesgo. ¿Vale? A ver. Tarzán. Vete a tomar por culo. ¿Qué pasa? Es Tarzán, ¿no? A ver. ¿Pero qué dices? ¿De dónde sacas tú que pueda ser Tarzán? A ver, escucha, tronco. Hay varias películas de Tarzán. Hasta ahí bien, ¿no? Vamos, que es una saga. La protagonista femenina es muy pánfila. La novia de Tarzán la lía en todas las películas y siempre está que si los monos se la quieren zumbar, los leones no sé qué, los elefantes también, vamos. Tío, estás mal de la azotea. Pero, ¿y lo de la relación a tres bandas? Joder, pues eso es la mejor pista, tío. Tarzán, Jane... ¿Y quién? ¡Y Chita! ¡Vete a la mierda! Eres gilipollas y lo siguiente y lo de más allá. Venga, y Tarzán va siempre descamisado. Vamos. ¡Dale, tiene... se acabó! Vamos, que no es Tarzán. ¿En serio, tío? ¿Pero estás en serio? Sí. Joder, no pongas esa cara de bobo. Que sí, completamente en serio, tío. Crepúsculo, joder. La puta saga de Crepúsculo. Amanecer, luna nueva, eclipse... Sí, y atardecer. Que no, tío. Que no la he visto. Ni yo. Pero tanto Sonia como Marta la han visto mil veces. Si tú lo dices... Oye, Alex. ¿Mira por aquí seguro? Pues espero que sí. Vamos, que no tiene pérdida. Llevamos 45 minutos de curvas y más curvas sin ningún desvío. Tiene que ser por aquí, por cojones. Joder. Y yo sigo sin cobertura en el móvil. Ay, no empecemos, que sabías a lo que venías y estabas conforme. Ya, pero estos cabrones y nuestras respectivas estarán poniéndose finos a canapés y cerveza. Bien calentitos, echando partidas a la Play, al billar o simplemente vegetando. Pues eso es, tronco. Lo mismo que hacemos siempre. ¿No es esto mejor? ¿Un poquito de aventura? Un poco de cojones. Esta calefacción no calienta nada. Venga, coño, mira. En 2 días estamos allí. Y tenemos tiempo de sobra para celebrar el año nuevo y hacer el ganso con los chicos, ¿eh? Coño, si esto me gusta. Solo que echo de menos a Sonia. Anda, y yo a Marta. Pero no me las imagino haciendo este viaje ni hartas de copas. Sobre todo a Sonia. Ahora mismo estaría tiritando como unas... Ah. ¡Cuidado, Alex, el tronco! Perdona, tío. Que casi no se ve con la nieve. Ve más despacio, hazme vale, caso. Vale, está bien. Que yo también me he dado un buen susto. ¿Qué ha sido eso? ¿Lobos? Joder, ¿aún quedan lobos en estos bosques? ¿Con el frío que hace? Yo qué sé, irán bien abrigados. Mierda, otra vez se pone a nevar. Esto nos retrasará. Tenemos una suerte cojonuda. Oye, mira eso. Para. ¿Qué? Para, coño. Vale. Esto no me gusta nada. Mira, allí. Casi no se ve con la nieve. Dale más caña limpia. Venga. Mira, ¿lo has visto? Joder, para no verlo. Es enorme. Lo que faltaba, disparos. Mierda. Deben de estar cazando. ¿Con este frío? Yo qué sé. escucha. Esto no me gusta nada. ¿Notas cómo vibra el suelo? ¿Qué haces? Estoy poniendo las luces de emergencia. Estamos parados en medio de la carretera. Y mira, otro de esos bichos. Ese es un lobo. Y mira, algo parecido a un perro enorme. ¿Qué coño es eso? ¿Dónde van todos estos animales? Mira ese de ahí. Está al lado. Joder, es enorme. Ah, esto es la hostia. Mira todos esos animales. ¿Qué están haciendo? Varias decenas de animales de todo tipo. Lobos, perros, roedores, incluso un oso. Bajaba en tropel desde lo alto de la montaña, cruzando de lado a lado la nevada carretera. Era un espectáculo increíble, pero a la vez inquietante. Los disparos cesaron o bien quedaron silenciados por el peculiar estruendo producido por aquel inesperado torrente de criaturas que huían de la montaña como si hubiera llegado el día del juicio final. Oye, saca el móvil y haz un vídeo. Yo lo tengo en el abrigo. Vale, voy a buscarlo. Espera. Esto está demasiado silencioso. No se ve una mierda. Joder, para algo interesante que nos pasa y no lo perdemos. Me estoy congelando. ¿Nos movemos o qué? Vale. Espera. ¿Qué coño es eso? Mira, detrás de ese árbol. Bueno, ahora lo está escalando. Es un mono. Aquí no hay monos, idiota. Parece un hombre delgaducho. Demasiado delgado para ser humano. Es más como un... ¡Ah! ¿Qué coño ha pasado? Ha sido en mi lado. Algo nos ha embestido. ¡Mierda! Joder, lo que sea es muy grande. Mira si sigue allí. No veo nada. Está empañado. ¡Mierda! Ahí viene de nuevo, es muy grande. Esto no arranca. ¡Vamos, coño! Estamos casi al borde. Nos va a sacar de la carretera. ¡Arranca, Alex! ¡Es un intento! Agárrate, si vuelve a embestirnos, caeremos por la cuneta. ¡Joder! ¿Se ha ido? Y yo qué sé. Tú deberías saberlo. ¿Abro la ventanilla? No, ni de coña. Vamos a esperar un momento en silencio. Luego vuelvo a intentar arrancarlo. ¿Vale? ¿Estás bien? Sí, sí. Si solo ha sido el susto. Habrá sido un jabalí salvaje y yo qué sé. Tú bien, ¿no? ¿Eh? Sí, joder. Uf, ¡qué susto! Sea lo que sea, te ha dejado el coche fino. ¡Joder! ¡Agárrate! ¡Mierda! ¡Esto se mueve! ¡Mierda, nos mierda! ¡Vamos por la cuesta! ¡Joder! Esto casi inevitable. ¡No te sueltes! ¡Cuidado! Segunda parte. Perdidos. Creo que perdí el conocimiento unos segundos. Me sentía mareado y confundido. El coche se mecía suavemente al compás del viento. Algo que no me inspiró ninguna tranquilidad. Abrí lentamente la ventana, solo para poder ver dónde nos encontrábamos. Por la pequeña rendija, pude ver intrincadas ramas que apenas me permitían vislumbrar el abismo que se abría ante nosotros. Abrí un poco más y me cercioré de que el coche estaba al menos bien apoyado en un grueso tronco que impedía que continuara el fatal descenso. Alex, ¿qué ha pasado? Mierda. No, no, no te muevas. El coche está inclinado. ¿Qué me vas a contar? Anda, abre tu ventanilla y echa un ojo. Me duele la cabeza. Creo que me he dado un golpe o algo. ¡La leche! Abre más. ¡Mierda! Hemos resbalado más de lo que creía. Oye. ¿Qué? ¿Y la cosa esa que nos tiró? ¿No seguirá ahí arriba? No tengo ni idea. Pero no podemos quedarnos mucho más aquí. Mira, echa un vistazo por mi ventanilla. ¡Mierda! ¿Eh? ¡Estamos muy alto! Vale, escucha. Vamos a coger las mochilas de los asientos de atrás. La sacaremos muy despacio por mi ventanilla, ¿vale? Vale. Voy bajándola. Y luego saldremos con mucho cuidado. El coche está bien apoyado en uno de los árboles, pero no me fío. Si se resbala, nos podemos ir despidiendo. Podemos ir despidiéndonos del año nuevo y de las chicas. Los colegas, el jacuzzi y su puta madre. Vale, tranquilo, Manuel. Esto va a salir bien, ¿eh? He encontrado mi móvil. Vale. Algo es algo. Vale, vale, vale. Ve sacando las mochilas. Muy bien. Eso es. Vamos. Muy bien, tío. Eres un monstruo. Ahora te toca a ti. Voy a apoyarme con las piernas aquí. Pero agárrame cuando me quite el cinturón de seguridad. Sí, sí. Esto está muy inclinado. Vale. Venga, vale. Cuando quieras. ¡Vamos! ¡Ahora! Vamos. Venga, dale. Ya te tengo. Un poco más. Ya ¡vamos! Está. Bueno, no ha sido tan difícil. Y eso que he cogido unos kilitos. Claro, tú ríete que ya estás fuera. Venga, te ayudo. Vale. Agarra mi brazo y suelta el cinturón. Tú estás bien sujeto, ¿no? Estoy apoyado en una rama muy gorda. No te preocupes. Venga, la de tres. Y una polla. Una, dos, tres. Venga, cógeme. Venga. Vale. Ya lo tienes. Sí. Un poco más. Vamos. Joder. Vamos. Tira un poco. Vamos. Vale, ya casi. Venga. Joder. Tira, tira. Bien. Joder. Qué alivio. Me estaba poniendo muy nervioso. No sabes lo que es estar apoyado en la maldita puerta y ver lo profundo del precipicio. Oh, ya me imagino. Bueno, ya está. ¡Coño, los abrigos! Estaban enganchados en las mochilas. Toma, anda, póntelo. Anda, pues sí fue una buena idea lo de ponerlos con las mochilas. Claro, sí fue idea mía. Serás mamón. Joder, qué frío. Hay que moverse. ¿Hacia dónde? No lo sé. Habrá que llegar hasta la carretera y seguir por allí. Mira, hasta ver algo. ¿Por ahí arriba? Pues sí, un planazo. Vale, ya. Lo sé, no nos queda otra. ¿Y luego? Pues primero veamos cómo llegar hasta la maldita carretera y luego ya veremos. ¿Vale? Ok. Pues venga, sígueme. Atención. Frase de película de los 80. ¿Pero estás de coña? Sígueme el rollo. Vale, dispara. Y entonces uno del grupo pregunta: ¿hacia dónde van esas escaleras? Espera, lo sé. Van hacia arriba. Bill Murray. Sí, los cazafantasmas. Ivan Reitman, 1984. Anda, tira, pedazo de friki. Manuel siguió con sus bromas y chascarrillos mientras buscábamos la forma más segura para subir hasta la carretera. Tras varios intentos y rodeos, llegamos a mitad de camino. El suelo era muy resbaladizo a causa de la nieve. Eché la vista atrás y al rato localicé lo que buscaba. La pintura roja de la chapa del Nissan se cubría casi por completo por una fina capa de blanca nieve. En unas horas solo quedaría a la vista una masa informe de nieve y nuestro único medio de transporte yacería bajo el helado manto. Volví a mirar hacia el frente. Manuel me esperaba agarrado a una fina rama, recuperando algo de aliento. Tercera parte. La montaña. Desde la carretera, prestando atención, se distinguía un extraño bulto de nieve sobre una superficie de color rojo. Muy pronto sería imposible encontrar el maldito coche. En buena nos habíamos metido. Pusimos algunas piedras rodeando un árbol y juntamos unas ramas formando un pequeño promontorio para así poder identificar la zona donde estaba el coche. No había rastro del animal, que enfurecido nos había empujado por aquella peligrosa pendiente. Ante nosotros solo se extendía la inmensidad blanca. En todas direcciones solo nieve. ¿Qué podíamos hacer? Bueno, pues primera parte cumplida. Ahora solo falta un milagro. Con la suerte que tenemos, solo nos queda esperar la muerte. Joder, vaya cambio de humor. Hace un momento te creía capaz de trepar el Himalaya. Eso es. Ya sé lo que haremos. A ver, sorpréndeme. Carretera atrás no había nada de nada. Ajá. Hacia adelante a saber qué cojones habrá. Aunque me imagino que un montón de curvas y poco más. Vale. Solo nos queda... ¿Subir? Eso es, mi querido Alex. Joder, voy a creer que eres bipolar. Otra vez de buen humor. Calla, bobo. Si subimos hasta lo alto, puede que veamos algo. Puede que recuperemos la cobertura de los móviles y puede... Y puede que te gane como siempre. ¡Pedazo de gordo harapiento! ¡Vamos! ¡Será el mandril! ¡Vamos, hombre! Sabíamos que estábamos en un buen apuro. Pero rendirnos al cansancio y dejarnos vencer por el desánimo era lo que menos nos convenía. Aún éramos jóvenes y estábamos llenos de vida. Este era el momento de demostrar de qué pasta estábamos hechos. Así pues, corrimos como pudimos y avanzamos torpemente varios metros, siempre hacia arriba, hacia la cima de la montaña. Aquella desde la que hace tan solo unos minutos habíamos visto bajar como si se tratara de una tempestad a todos aquellos animales. En ese momento caí en la cuenta y fui decelerando el paso a la vez que tomaba algo de aire. Oye, Manuel. Ya te rinde. No seas bobo, que aún te puedo dar una buena paliza. Bueno, entonces... Todos esos bichos, los animales que vimos, estarían huyendo de algo, digo yo. ¡Claro! ¡Qué idiotas somos! ¿Qué pasa? ¡Los disparos! ¡Estamos salvados! Es verdad, con todo el jaleo lo había olvidado. Ahora con más razón hay que seguir subiendo. Seguro que huyen de algún cazador. Claro. Debemos de encontrarle, quizá pueda ayudarnos. ¿Cómo lo hemos podido pasar por alto? Escucha, sí que es cierto que en situaciones extremas... Espera. ¿Qué pasa ahora? Joder, qué mal rollo. Las puertas de la cosa esa que vimos, la que parecía un mono pelado. Mierda, ya tuviste que recordármelo. Es cierto. ¿Qué era aquello? Prefiero ni saberlo. Daba muy mal rollo. Era un bicho asqueroso. Nunca había visto algo así. Debe ser autóctono de aquí. ¿Qué? Vamos, que es de estas regiones. Ya sé lo que significa autóctono. Que ya podría ser autóctono de la Patagonia o de la Luna. Pero no de aquí. ¿Me entiendes? Oye. ¿Qué? No debíamos haber corrido como unos idiotas. Ahora estoy sudando y si se enfría el sudor podemos pillar una pulmonía. Ah, si es que somos idiotas. Bueno, mira. Si hay alguien por esta zona, tiene que tener una cabaña o algo parecido. Vamos a aligerar el paso sin correr. Y llegar lo antes posible arriba. Además, ¿a qué hora oscurece aquí? Mierda. Todos son problemas. Me imagino que a las 6 o así. Y deben ser las 4 como poco. Ah, que sea lo que Dios quiera. Anda, vamos. Subimos manteniendo una velocidad constante. La cima parecía estar ya cerca, pero cada vez que sobrepasábamos un recodo, una nueva elevación nos sorprendía. En verdad no faltaba mucho por recorrer, pero los ánimos se enfriaban y el cansancio nos embotaba el espíritu, haciéndonos perder fuerza y empuje. Estoy hasta el puto nabo de andar. Además tengo una sensación rara. Ay, ¿qué te pasa ahora? Me siento observado. ¿Qué te sientes qué? Aquí no hay ni un alma. Siento como si alguien nos estuviera mirando. Ah, anda, Manuel, mira. ¡Ey! ¡Hola! ¿Me oye alguien? ¡Hola! ¿Lo ves? Estamos solos. Completo. Mierda. Joder. ¿Con eso no contaba? Vamos a darnos prisa. Por huevos tenemos que estar cerca. Ya no puede faltar. Espera. ¿Ahora qué? ¿Me vas a matar de un susto? Mira en ese árbol. El gordo que tenemos a la derecha. Lo veo. ¿Qué hay que ver? En una de sus ramas hay algo. Espera. Creo que tiene razón. ¿Pero qué es? Es uno de esos monos sin pelo. Mierda, es verdad. Vamos a alejarnos. Vamos. ¿Has visto cómo nos mira? Igual que nosotros a él. Esa cosa no puede ser de verdad. Alguien nos está tomando el pelo. Nunca había visto algo así. ¿Pero a dónde vas? No seas idiota. Voy a acercarme. Quiero verlo más de cerca. No es buena idea. Venga, vamos por aquí. Pero es que... parece humano. Te digo que esa cosa es humana o algo parecido. Nos están tomando el pelo. No te acerques más, Alex. Mierda, déjame tranquilo. Hay más. En los otros árboles. Vale. Está bien. Vámonos. Se están acercando. Escucha. Están bajando de los árboles. Escucha. Prepárate a correr hacia arriba como antes. Pero sin parar, ¿ok? ¿Entendido? Sí. Ve retrocediendo. Yo te aviso de... ¡Mierda! ¡Mira! ¡Hay más! ¡Los árboles están plagados! Vale. ¡Venga! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Esto es de locos! Corrimos como si nos persiguiera el diablo. Aquellas criaturas se limitaron a bajar de los árboles y seguirnos con la mirada. Pero aunque no nos siguieran, nos sentíamos igualmente en peligro. Luego descubrimos que cada vez que pasábamos cerca de un árbol, nos topábamos igualmente con esas cosas. Saltaban de copa en copa, acechándonos listas para atacar, ajenas a nuestras miradas. Por fin, algo alentador salió de la boca de mi amigo. Mira, humo, allí arriba. ¿Humo? Sí. Es una cabaña. Venga, el último esfuerzo. Sí, vamos. Seguro que hay alguien dentro. Dios, por fin algo de suerte. Salimos por fin a un enorme claro. La cima se presentaba orgullosa, majestuosa, libre de cualquier vegetación. No dejamos de correr hasta llegar a la puerta de la cabaña. Nos apostamos frente a ella, como si representara un muro, un obstáculo infranqueable en nuestro camino. Venga, ¿qué esperas? Hacemos bien en entrar sin más. ¿Y si ese hombre es peligroso? ¿Y lo piensas ahora? Me di la vuelta y eché un vistazo al panorama que se extendía frente a la cabaña. Era ciertamente desolador. Estábamos en medio de la nada. Los árboles más cercanos estaban a por lo menos 100 metros, como si no se atrevieran a crecer cerca de esta. El cielo se oscurecía por momentos. En breve, nos envolvería una furiosa tempestad de nieve. Si nos quedamos fuera, moriremos de frío. Dios mío. El coche. Ah, mierda. Con la que va a caer ya podemos olvidarnos de él. Vamos a entrar. No tenemos otra opción. Esta noche han escuchado El Guardián de las Tinieblas, parte primera, por Miguel Ángel Pulido Vega. Han intervenido en este relato Miguel Ángel Pulido como Alex, Antonio Reverte Lucena como Manuel, guión y montaje, Terror y Nada Más. Esta ha sido una producción, Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2013. Thank you.